Pega y cuando llega no despega, pega, pega lo que puso el ruso en el discurso que con Bay Segundo puso entre tus cejas. Ahora la distancia queda. Si de mi lengua estoy viviendo y calmando mi fiel tristeza, ¿de qué forma quieres tú que yo detenga la sangre de amor y patria que me corre por las venas? Generaciones vieja y nueva, de corazón, sangre y pulmón. Allá lejos, donde el sol calienta, olvidé mi corazón. Presente, ¿entiendes? Me habla el corazón que no me miente, hermano. Flotando ando, pasando la mano, mano sobre el mapa de este mundo. Y desde lo profundo de mi corazón siento nostalgia, una extraña sensación como añoranza de esta distancia que se interpone, que regresaré bien se supone. Y eso me pone el hombre más feliz por un segundo. Ya lo cantó con Pai Segundo. Y yo de nuevo escucho el quejo de mi gente, chico. Y él te lo explico, cubano 100% prototipo. Me arrancaré el corazón y esperaré mi regreso para sacarlo otra vez y colocarlo en mi pecho. Vengo de donde hay un río, tabaco y cañaveral, donde el sudor del guajiro hacia la tierra soña. Vengo de donde hay un río, tabaco y cañaveral, donde el sudor salió por de buena vista Miramar a la mar. La victoria Habana Vieja, barrio nuevo Bejucal. ¿Dónde estás tú, mi rampa? El sol que canta, la catedral, el Capitolio se levanta en el oído de estas voces. 23 y 12, vedado, paseo del Prado, tus leones lado a lado. Forman parte de mis tradiciones, mis emociones. Eres tú mi Cuba, como tú ninguna. Cabio, si le soy Yoruba, que no quede duda. Que si lloro es porque le extraño no ver mi malecón a mis amigos de mi zona. Los que nacieron conmigo, los que jugaron conmigo. Recordarlos sin tenerlos me hace daño. Año tras año sueño con volver a ver esos amigos que añoraba. Tu olor de la campiña cuando llueve. El morro, el cañonazo de las nueve, el que te quiere.